Buen día Gaby, ¿cómo andamos? Buen día Luna. Está como Ella en está en otro su lugar. mundo, está muy bien. Está muy bien. Acá vinimos con Victoria Soria, que está haciendo la cobertura Mediática también. Está aportando ahí la Buen parte día, de. Victoria. Buen día, buen día. La saludamos también. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Cerrando el año. Cerrando el año. Bueno, y en este 9 de diciembre, bueno, preguntarte sobre el balance o en políticas de género en estos 4 años. Recién hablábamos con Marcela mientras escuchábamos el momento anterior y me dice, estoy cansado, y le digo, sí, también estoy cansada. Y en Marce me dice, el año que viene va a ser también cansador. Le dije, sí, pero hay una diferencia, va a ser constructivo ese cansancio. Este año ha sido muy desgastante, angustiante, desesperanzador. O sea, hemos tenido que subir energías de todos lados para juntar esperanza. Y teniendo en cuenta lo que ha pasado a nivel nacional, de que haya ganado las elecciones Alberto y Cristina, porque si no, de verdad que no sé. De hecho, todavía sigo creyendo que no sé cómo vamos a pasar Navidad, la fiesta, cómo la situación en los barrios es sumamente terrible. Si nosotros no hubiese. Si no hubiésemos. Decir que tenemos el peronismo en Argentina. Y también lo digo como lo bueno y como lo malo. Siempre digo, nuestra mejor virtud es nuestro peor defecto, ¿no? Tenemos como bueno y malo el peronismo, pero si no hubiésemos ganado, creo que hubiésemos estado muy parecida a la situación de Chile, de un pueblo que se levanta. Pensando en el contexto latinoamericano. Sí, y principalmente con Chile, ¿no? Levantándose a gobiernos neoliberales de derecha que han empobrecido y sometido a los pueblos durante tanto tiempo, en el caso de Chile. Porque acá hemos tenido como hechos de resistencia, como en 2001. Bueno, creo que en un punto subestimaron tanto la derecha, tanto Macri como Cornejo subestimó muchísimo al pueblo. Y para nosotras, desde los feminismos populares, no podemos no mirar qué sucede en nuestro pueblo, fundamentalmente a las mujeres y a las diversidades. ¿Viste que salieron las estadísticas de la Universidad Católica Argentina con respecto a la pobreza en Argentina y que lleguemos a casi 41%? Habla de lo catastrófico que es eso y de todo tipo de pobreza, no es solamente la pobreza estructural, sino la pobreza de no tener acceso a ninguno de nuestros derechos. Y imaginémonos eso, cómo repercute en las mujeres y en las diversidades cuando nosotras encima tenemos la discriminación, o sea, encima de sufrir todas las opresiones, tenemos la opresión por ser mujeres, que eso no lo sufren los varones, ¿no? Lo sufrimos nosotras y las diversidades más todavía. Justamente hace 2 días estuvieron Daniela Castro, una compañera trans de La Plata, de Mar del Plata, y estuvo Alma Fernández, y bueno, como esto de poder contar las situaciones de exclusión a lo que este sistema y este modelo, llevándonos y exponiéndonos a las situaciones de prostitución, de trata, de adicciones, o sea, ¿cómo haces para soportar la vida? ¿No es sobrevivir? Y esto es lo que para nosotros el balance de estos 4 años de Cornejo significa eso, es cómo lograr sobrevivir. Pensemos en cómo las políticas neoliberales y de ajustes ante un modelo económico lo que hace es llevar a las mujeres, volver a llevarlas a lo privado, a la casa, porque no tenés trabajo, no tenés acceso al trabajo y los trabajos son de mala calidad o quedás expuesta a las. Directamente no hay trabajo, pero encima si hubiese, es, suponete, a limpiar casa, pero 40 pesos la hora, y esto no lo estoy inventando, no estoy dando un supuesto, esto es así, teniendo supuestamente una ley que debería regularse y que debería respetarse y que la hora se debería pagar 150, todo lo que vos quieras, eso no se cumple en la realidad, porque obviamente se flexibiliza en estas épocas, se flexibiliza todo, y aparte porque son las formas de dominación y de opresión, que es a través de aprovecharse de las necesidades de la gente. En estas elecciones, nosotras vimos claramente cómo usaron los y las punteras del radicalismo en los barrios, las familias y fundamentalmente las mujeres ante la necesidad de un plato de comida de las mujeres y de los niños y niñas, las formas de extorsionar, para por un voto, ¿no? Bueno, que les salió el tiro por la culata, hablando en Nacional y Popular, en lugares como, por ejemplo, que para mí son datos clave, como por ejemplo La Favorita o el barrio San Martín. Y eso no es un dato menor, porque son barrios donde históricamente han manipulado el radicalismo y que me parece que tuvieron una respuesta de muy politizada, muy organizada de los vecinos y las vecinas ante esa situación. Y que lo demostraron en las urnas. Entonces digo, para estar alerta y también, digamos, como las resistencias y la feminización de las resistencias y de las organizaciones. Somos también las mujeres las que las ponemos en el cuerpo. Así como somos la feminización de la pobreza, también somos la feminización de las organizaciones y las que le ponemos el cuerpo para el día a día. Si miramos la página de la dirección, en términos de políticas, digamos, la dirección de mujeres de la provincia, porque el gobierno de Cornejo se llenó la boca hablando de refugios y de ciertas políticas. No es, sigue la misma línea de lo nacional, son políticas de asistencialismo y de emergencia, no hay ninguna sola política de igualdad, o sea, no es que no ha cambiado la calidad de ninguna de nosotras, ni de las diversidades, no ha cambiado absolutamente nada para que nosotras podamos ejercer nuestra ciudadanía. O sea, todo se basa en subsidios, todo se basa en políticas hacia... esto tenía que pasar. No, es como parte de la vida. Es parte de la vida que se cae es el termo. Es parte de la vida. Se me fue. Sí, hablando de estos, sí. Bueno, estos refugios que no son tales, estas políticas... Están los 12 refugios. Ahora, digo, la disociación, por eso digo, entre el ejercicio de la ciudadanía y lo que queremos las mujeres... Ay, tenemos un montón de ruidos hoy. Ahora la alarma. Ahora la alarma. El ejercicio de la ciudadanía, de las mujeres y las diversidades en el diseño de las políticas públicas a partir de las propias realidades de las mujeres, deseo, demandas, exigencias, y que bien lo manifestamos en los espacios como el Ni Una Menos, que está conformado por 70 agrupaciones, y que por supuesto no están los espacios que son funcionales al gobierno. No están las agrupaciones, no están las mujeres radicales, pero no porque, o las mujeres de Libre al Sur, pero no porque no las invitemos, no porque les cerremos la puerta, es porque la verdad que no se animan a dar la cara. Las puertas están abiertas. No podés dar la cara porque no tenés forma de explicar el empobrecimiento y la humillación que has ejercido como poder sobre las mujeres y las diversidades. Pero lo más triste de esto, que ahora estando nosotras en la legislatura, la sesión pasada, que habíamos pedido declaración de interés la Marcha del Orgullo, entonces invitamos a las compañeras referentes de las 30 agrupaciones que organizaron la marcha, y aparte somos una de las agrupaciones que tenemos, digamos, esa oportunidad de ser parte de la organización de la Marcha del Orgullo, siempre respetando las decisiones de los espacios de diversidad. Y claro, cuando hacemos, digamos, expresamos el porqué, la importancia, y hablando de los crímenes de odio, hablando de las condiciones, la expectativa de vida de una mujer trans es de 35 años, las situaciones de prostitución, el acceso, no hay trabajo, salud, bueno. De repente, una diputada radical, ya lo tenía preparado, obviamente, porque lo veía en el orden del, ella había visto en el orden del día que salía la declaración de interés. Ya preparada, diciendo, apoyando, digamos, la declaración de interés, pero resaltando todo lo que había hecho el gobierno. Pero lo más grave no era resaltando, lo más grave es que todo ese vendehumo, esa cortina, lo estaba haciendo adelante de las compañeras, de la compañera trans que estaba ahí, y que nos miramos. Y eso para mí es lo más perverso, que la estaban, ni siquiera era hacia mí, uh-huh. Estaba anulando a nuestras hermanas trans, que te están diciendo cuál es la realidad, la están viviendo, la están sufriendo con toda esa angustia, la perversidad, ¿no?, de una funcionaria del Estado, quien debería representar al pueblo, estaba hablando de todo lo bueno que había hecho el gobierno con respecto a las diversidades. Que lo que hacen, insisto, son políticas de asistencialismo, subsidios, que no quedan claros en la página, no se cumple con la ley Brisa, no se cumple con la ley Micaela, no se cumple con la 26485. En la justicia, Gaby, lo que significa el acceso a la justicia para las mujeres, para que ustedes dimensiones el retroceso, es que han vuelto las mediaciones, o sea, ante la denuncia de violencia, por la 26485, que es la ley de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres, está prohibido que haya mediaciones. Esto habíamos logrado, lo habíamos superado completamente. Bueno, ¿qué hacen? Se llevó todo un tiempo poder lograr eso. Bueno, vuelven a existir, Gaby, las mediaciones. La única diferencia, pero que es muy tonta esa diferencia, uh-huh, es que no la hacen de cara a cara, pero que lo citan, la citan y lo citan a la misma hora, en el mismo edificio, en el mismo lugar, y ponele, te hace pasar a vos primero y al tipo después. Exactamente lo mismo, para poder mediar. Cosas que estaban saldadas, prohibidas. Conceptos que hay detrás de todo eso, ¿no? Ponerte a mediar. O sea, el yo sí te creo ni existe, digamos. Bueno, pero es que me parece que tienen que ver. Nosotros no podemos dejar. Nosotros estamos muy, Gabriela, a full, pero a pleno todo el tiempo hablando del patriarcado. Nosotros tenemos que poder, no nos va a responder ni el machismo, ni la violencia de género. Como increíble la movilización de las mujeres y las diversidades, la politización, las pibas que nos vienen indicando y marcando los caminos, pero cómo eso se traduce en lo político, en la representación política de todas esas demandas y deseos, y cómo en lo cotidiano realmente hay transformaciones. Y no, esto, digamos, lo peligroso. No digo que no ha habido transformaciones, porque si no sueno pesimista, pero no. Creo que ha habido transformaciones que tienen que ver con nuestra América, que tienen que ver con los feminismos populares, comunitarios, todos los feminismos, todos, no solamente populares, desde el lugar de la resistencia, pero al tener que chocar, digamos, confrontar con gobiernos de derecha neoliberales que oprimen todos los días, que empobrecen, que nos endeudan, que nos desocupan, que nos enferman, que nos asesinan. Qué difícil, porque en el día a día siguen teniendo el poder el patriarcado, porque se llevan nuestras vidas. Y no digo los femicidios que salen mediáticos, ¿no? Me refiero a también los femicidios en vida. Nosotros vemos todo el tiempo femicidios en vida. Mujeres que están como entes, con 5 o 6 hijos e hijas, solas, ¿no? Como la peor de las opresiones es el tema del cuidado y del tiempo. O sea, son formas de opresiones. En épocas neoliberales se aprovechan claramente de eso. ¿Por qué? Porque como no tenés condiciones de poder, no sé, tener el acceso a un trabajo, de que tus niños y tus niñas vayan a la escuela o a una guardería pública del Estado, que se garantice el Estado para poder trabajar. Entonces quedamos entrampadas, nos entrampa el patriarcado en nuestras casas, sin poder ir a trabajar. Muchas veces somos las que nos hacemos cargo de esas casas porque no hay un varón, porque la maternidad es la opresión de donde, el mandato donde nos imponen las mujeres, que sí o sí tenemos que cumplir, pero al varón, si no se quiere hacer cargo de sus hijos, de sus hijas, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Con lo que significa eso. No es solamente una palabra, sino es cuando es esto, ¿no? El plato de comida, si se enferma. Bueno, todo esto no está saldado, ni estuvo saldado durante estos años de gestión, y todo lo contrario. O sea, ha sido grave de que haya mujeres en el poder a costa del empobrecimiento y quitarle el poder a millones de mujeres, lo digo también a nivel nacional, ¿no? O sea, que nosotros pensemos que tenemos 16 millones de personas pobres y que en el caso de edades generacionales, una alta, un 60% de pobreza a menores de 18 años. ¿Sí? Una perversidad. Es como, hay claramente un plan siniestro. Entonces no podemos en eso hacernos las tontas desde los feminismos, porque el feminismo es una posición política. Es cómo queremos nuestro pueblo, cómo lo deseamos, qué proyecto de país queremos. Entonces no podemos hacernos las tontas de que no sé, Fabiana Núñez, ¿cómo se llama la del Instituto Nacional? Núñez. Siempre son nombres comunes que se me hace lío. Como viste, Pérez, con todo el respeto, pero se me hace lío. El presupuesto para el año pasado fue de 40 millones. No, este año fue de 40 millones, de los cuales 30 millones lo ocuparon para arreglar problemas edilicios del instituto. O sea, no solamente sacar la jerarquía de consejo, instituto. Claro, y todo eso es un montón. Que todo lo que significa, sino que utilizaron parte del presupuesto para los problemas de edilicio, o sea, que para poder llegar a lo que tenía que ver con garantizar derechos a las mujeres y diversidades, había 10 millones que se ocuparon para capacitaciones. que tercerizaban, o sea, contrataban a ONGs, ONG, que también podemos hacer para otro programa, podemos analizar las ONG, qué significa las ONG en gobierno, en épocas de gobiernos de derecha, que son funcionales, ¿no? Mantener el estatus. Y ese famoso plan nacional en contra de la violencia, que está dentro de la 26485, que la, porque no hay que olvidarse que la ley es del 2009 en gobierno de Cristina, o sea, no es que la ley no es ni de Macri ni nada por el estilo. De hecho, todas esas leyes, las 26.000, las vaciaron absolutamente todas. Y en la provincia no fue diferente. Yo estaba ahí mirando cuestiones como el presupuesto había sido el año pasado, este año, perdón, del 25%, o sea, perdón, de 25 millones, lo que sacábamos, yo sacaba la cuenta, se llamó el 51% de casi 1.900.000 personas en Mendoza, nos corresponde a se ha gobernado con 25 pesos para cada mujer. ¿No? Un poquito más que el pasaje del micro ahora. Un poquito más que el pasaje del micro. Que también va a aumentar. Sí, sí, claro. Claro. Bueno, ¿y qué significa eso para las mujeres, no? Uh-huh. Cuando empezamos, creo que ahora los feminismos, a analizar el hábitat y las ciudades y cómo están armadas, también están armadas desde una mirada patriarcal. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa para las mujeres que el transporte salga más de 25 pesos el boleto? Cuando no tenés de dónde sacar la plata para poder transportarte, ya hablamos de un derecho básico, ¿no? Exacto. Porque aparte es coartar la participación, o sea, no puedes hacer nada, ¿no? Uh-huh. Si no te puedes mover. Bueno, todas esas cuestiones. Después veíamos esto que te decía de la justicia, un protocolo hecho por el espacio por la estructura de la Corte Suprema, con la cabeza de jueces que han sido como Valerio. Claro. Entonces arman un protocolo. Se iniciaba la gestión, ¿no? Donde jamás recuerdo que nos hayan invitado a las agrupaciones feministas, ni una menos, a todas, no digo a una cierta, a todas, uh-huh, a ser parte del armado de esos protocolos. O sea, no existió. Y que no se cumplen. Nosotras, Gaby, que todas las semanas acompañamos entre 5 o 6 casos de situaciones de violencia, aborto, trata, abuso, lo que se te ocurra, porque es increíble. No, lo que tenemos que lidiar con la justicia no tiene. No hay forma de. Es indescriptible. O sea, pero que aparte siempre te aparecen con algo nuevo. Entonces tienes que estar peleando para que cumplan con las leyes. Y que a veces a mí me preocupa, digo, estoy totalmente de acuerdo que esté la ley Micaela, pero me preocupa si el problema es una capacitación. O volvamos al tema del patriarcado, ¿no? Es el lugar de poder donde yo tengo poder y yo digo, hago, y todo el mundo va a hacer lo que yo diga, ¿no? Porque yo tengo la verdad, porque les hicieron creer a los varones que ellos tenían la razón de todo, que ellos saben todo, porque esa es la forma de trato de las mujeres, ¿eh? Las mujeres cuando van a denunciar, de denunciar, hablemos de situaciones judicializadas, podrían no todas las situaciones de violencia, pero las que son judicializadas y te encontrás desde la fiscalía hasta todo el proceso, y si llega a juicio, es una suma de violencias desde que te toman la declaración hasta todo el proceso de investigación. Ya poder lograr eso, que te tomen la declaración, ¿no? Pensaba también en ese sentido, siempre las clases más olvidadas, los lugares más lejanos. En eso también cómo atraviesa a las situaciones de las desapariciones, ¿no? El caso de Gisela Gutiérrez, el caso de Viviana Luna, ¿no? Todo esto cómo a la vez lo hace mucho más. Si vos te metés a la página de la Dirección de Mujeres, te dice que los recursos que tiene, yo dije recursos, saldrá la cantidad de plata que pondrán para, uh-huh, las mujeres y en qué las ocupan, en qué programas, planes. No. Son las áreas de la justicia y de las áreas municipales. Nosotras que andamos por todos lados, te podemos decir cómo funcionan las fiscalías y las áreas de las municipalidades. Uh-huh. Ejemplo, el este, lo que es San Martín, Santa Rosa, La Paz, tierra de nadie. Claro. Valle de Uco, tierra, uh-huh, de nadie. ¿Qué hay? Compañeras que por su oficio, uh-huh, comprometidas desde su militancia y por su lugar, digamos, de competencia, pueden intervenir, eso sí. que es como, como cuando analizamos las muertes por abortos clandestinos. Claro. Claro que se disminuye. ¿Por qué? Porque están las socorristas. Totalmente. O sea, no es por el Estado. Bueno, esto igual. Puede ser que podamos, que intervenimos, uh-huh. porque allá hay una sede, en Tunuyán, una sede de la Oficina de la Mujer, de la Corte Suprema de Justicia, entonces te permite que muchas veces podamos acompañar e intervenir, y entonces evitamos un femicidio, evitamos alguna situación, pero son lugares de tierra de nadie. Uh-huh. En Junín no hay fiscalía, por ejemplo. Estamos claro, hablando de un departamento, directamente. Hablando de un departamento, que, ¿qué significa, Gabriela, que no tengas una fiscalía? ¿Me entendés? O sea, ni siquiera hay... Gravísimo. Es como... tapamos todo debajo de la alfombra, porque seguramente no hay cero denuncia. Bueno, es como la trata, como las mujeres desaparecidas en democracia, y eso también se puede analizar en esta gestión. Y nosotros hacemos mucho hincapié, porque es un ejemplo claro de cómo ha funcionado y la perversidad de estos 4 años, tanto nacional como provincial, que es que te dicen que no hay casos de trata. Porque no hay denuncias. Bueno, es un chiste. Es como, hay una perversidad muy grande, mientras sabemos que cada 2 días desaparecen nuestras mujeres, que son captadas por las redes de trata y de prostitución. Imagínate en momentos de tanto, en tiempo de tanto empobrecimiento, las mujeres totalmente expuestas a estas redes. Y sin embargo, no. Directamente lo niego, lo anulo, no existe. Bueno, no existe como el. No existe como no existe el golpe de Estado en Bolivia. Claro. ¿No? Esto de la posverdad. Bueno, digo, hay una cuestión. Hay una guerra ideológica. Y me cuesta y me suena feo la palabra guerra. Pero también voy a un poco fortalecer lo que decía el compañero de Derechos Humanos. Es que el pueblo tiene que estar muy alerta ante los avances de la derecha. Antidemocráticos, estos sectores, en donde ya ni siquiera les interesa respetar el sistema democrático. Habían hecho una encuesta a Cambiemos, a toda la gente, al sector que apoya, digamos, a Cambiemos, y considera que no estaría mal la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, y después la batalla ideológica con sectores como de la Iglesia, que responden a esa derecha, como los y las evangelistas. No estoy hablando de todos, voy a aclarar eso porque no está bueno, digo, pero hay un sector del evangelismo que sostiene estos golpes de Estado y o el avance de la derecha a través de la legalidad y metiéndose en los barrios en hacerle creer a la gente que los gobiernos nacionales y populares somos los corruptos y que hemos violado todos los derechos y que ellos son los salvadores para después justamente reventarlos y seguir dominando. Y en el caso de los feminismos, que nosotros también venimos como denunciándolo públicamente, que es que vienen planteando desde el catolicismo, un sector de la ultraderecha del catolicismo, planteando esta supuesta teoría de la ideología de género, que nosotros la hemos visto, la lees, y es Gabriela, que nosotras queremos que todos sean homosexuales, todos los varones sean homosexuales, que queremos matar varones, que queremos que las mujeres aborten, bueno, toda una serie de barbaridades a las cuales nosotros decimos, ojo, alerta en eso. No es una discusión entre las redes de que me miraste mal y te miré mal. Están queriendo imponer en la sociedad, como impusieron e intentaron imponer, de que las mujeres, porque estábamos a favor de la legalización del aborto, somos asesinas, sin una discusión en profundidad, un análisis en profundidad, y que nada más lejos que eso. Bueno, cómo vuelven con la ideología de género a demonizar los feminismos. Una propuesta tan hermosa, tan democrática, tan igualitaria, tan equitativa, tan justa, que desvirtuada. Entonces también decimos nosotras que no estamos tampoco de acuerdo con la ideología de género. ¿No? O sea, digamos, me parece que decir, sí, la verdad que no tenemos nada que ver, también, igual que ustedes, estamos en desacuerdo con la ideología de género. Claro, no tenemos, totalmente. No sé quién está practicando ahí, eso, claro, pero no tenemos que ver. Claro, el feminismo no tiene ningún planteo parecido a eso, así que no tenemos nada que ver con eso. O sea, me parece que es un poco todo el tiempo invitar, y que por eso es importante estos espacios, de poder que quienes nos escuchan, poder estar pensándonos y repensándonos, y también porque hay un nuevo paradigma, Gaby, o sea, uh-huh. venimos, los feminismos, las economías populares, las luchas de los y las jóvenes nos vienen planteando otra realidad, otra transformación, otra forma de hacer política, Y nosotros por lo menos estamos convencidas que hacia allá vamos. Con nuestras debilidades de fortaleza, con nuestros errores, con nuestro lugar en la legislatura, que es un sistema bastante perverso, que te chupa una lógica de antipueblo, que si no estás alerta, yo le digo a todas, esto es como el patriarcado. No hay que bajar la guardia. Claro. Porque si no te chupa. Y no, nosotros somos del pueblo y es con el pueblo. Entendiendo, por supuesto, digamos, que hay unas reglas y normas, pero que tenemos que pensar todo el tiempo qué es lo que podemos hacer con toda nuestra creatividad política y que siempre defendiendo los intereses del pueblo y principalmente de las mujeres y las diversidades y que también vamos aprendiendo y que es también con los diferentes sectores. O sea, yo todo el mundo digo, che, yo no tengo ningún poder extra... si está, digamos, la decisión política, somos un montón, están todos los espacios, pero para poder avanzar tenemos que ponerle cuerpo y cabeza porque eso solo... sí, alguien me... Mira, anécdota, una diputada saliente me dice, creo que fue la marcha del 25, me dice, te están esperando adentro y me hace la seña de los colmillos. Uh-huh. Sí, yo no estaba esperando que me recibieran con una alfombra. Claro. Eso está claro, ¿no? Porque bueno, pero me parece que también tenemos que darnos el desafío de sacar esos demonios que han puesto sobre nosotras, porque para mí las feministas somos lo más, ¿me entendés? No competimos entre nosotras, no rivalizamos. Si tenemos un problema nos aportamos, nos pensamos juntas, nos accionamos juntas. Nos accionamos con los otros y con las otras, nosotros no asesinamos varones, no los violamos, no los explotamos, no los desaparecemos. También nos enojamos y también discutimos ideología. Yo, todo bien con la sororidad es que de igual a igual, mujer a mujer, diversidad, o sea, podemos discutir igual a igual. Ahora sí, si vamos a discutir ideas y vos tus ideas son de derecha, claro, y las mías, totalmente. O sea, bueno, vamos a discutirlas y me voy a enojar también. Porque no somos sumisas ni queremos serlo. O sea, tenemos otra actitud. Porque también molesta eso, ¿no? Como todo el tiempo te están midiendo. Uh-huh. Che, sos brava, sos aguerrida. Pero te lo están marcando. ¿Cómo te enojás? Pero es que de verdad que hay que enojarse a veces. Hay que indignarse. ¿Cómo no? A veces me sorprendo, ¿me entendés? De que no sé. Y esta cuestión del protocolo, ¿no? Uh-huh. De que de las buenas maneras no hay que salirse del protocolo. Y de hecho me pasó en la segunda sesión que le dije al presidente, yo rompiendo protocolo, por supuesto. Empezando le dije, así. Señor presidente, sí, soy una rompe protocolo, ya lo vamos a ir aprendiendo. Yo, viste, pidiendo disculpas porque un compañero, el Duilio Pesuti, hablaba del Día de la Discapacidad, entonces planteo un poco la situación. Y yo cuando pido la palabra, y no podés contestarle a otro, y yo le contesto a él. Como en un círculo. ¡Pero obvio! Pero si esto, yo digo, pero el Parlamento Popular, hablemos, claro, entre todo y toda. Claro. Entonces el circula la palabra y dice, diputada Chazarreta, no se puede contestar, se tiene que referir al presidente. Entonces, bueno, me río bien, digo, con respeto, que me río de mí misma, de que, bueno, vamos aprendiendo de esa forma, porque era todo para decir yo que no entregaba los certificados de discapacidad y que no entregaba las pensiones, que era lo poquito que le había faltado de todo lo que había dicho el Duilio, pero era para sumarle eso porque era re importante. Claro. Que después de otro tapan, te ocultan y dicen, no pasa nada de eso. Bueno, viste, estoy charlatana. Bueno, me encanta. Laura, ¿qué se viene? Se viene Suárez, pero no sé, pero sin Macri. ¿Cómo lo ves y qué perspectivas Excelente hay? Excelente pregunta. Durante toda la campaña, nosotras como parte del Frente de Todos y Todas y Todes, con la gran conducción de Para Nosotras y Felices de que sea así, en un camino de construcción y de apertura y de pluralidad con Anabel Sagasti, y para nosotras todo ese proceso de la campaña con Alberto y Cristina y cuando se tomó la decisión nacional de crear el Ministerio de Mujeres, Diversidad, Equidad, que para nosotras era, de hecho desde la colectiva lo veníamos discutiendo, que la Checha, no sé, había salido en un video hacía un mes atrás diciéndolo del Ministerio. Para nosotras fue muy importante en términos de soberanía política, económica, social, de los cuerpos, todas las soberanías, lo que significaba el ministerio. Entonces empezamos a trabajar un poco, coordiné toda esa etapa, digamos, acá en Mendoza, de todos los aportes de todos los sectores a esa estructura, tanto diagnóstico como propuesta. Entonces me parecía importante cuando charlaba de un poco la idea del programa, más allá de que tengamos poco tiempo, pero me parece que hay como 5 puntitos que para nosotros es fundamentales, que es lo que se ha venido laburando a lo largo y a lo ancho del país, donde van a ser los puntos y los ejes principales del Ministerio de Igualdad, que tiene que ver con trabajo, políticas de cuidado y economía popular, que tiene que ver con violencias por razones de género, educación sexual integral y salud sexual, ¿no? Diversidad sexual, identidad de género y diversidades corporales, protagonismo, paridad de género hacia una democracia paritaria. Ese, cada uno de esos ejes, Gaby, pues, se abren y hay como no, subejes, claro. Millones e infinitos y diversos ejes para trabajar, uh-huh. Y teniendo en cuenta cada característica de cada uno de los lugares. Por lo menos nosotros tenemos toda la esperanza, como siempre tenemos la esperanza, porque cuando estamos en la resistencia también tenemos esperanza, nada más que por ahí las energías, cuando estás todo el tiempo en la realidad viviendo tantas cosas, por ahí las energías están un poco bajas, pero tenemos mucha esperanza de lo que se viene, ser parte de eso que se viene, aportar todo para nosotros que esté Gómez Alcorta como ministra, también es una inmensa alegría, o sea, es mucha esperanza. Desde un lugar que tenemos que potenciarlo, con todo lo bueno y todo lo malo. Nosotros siempre decimos la política es en blanco y negro, no es ni blanca ni negra, es en colores, es al revés. Entonces tenemos que. Es en colores, en nuestra familia no es todo blanco y negro, no es nuestra casa blanco y la negro. La vida misma. Entonces, cuando recién el compañero de Derechos Humanos decía, tenemos 3 compañeros y compañeras, hijas, hijos de derechos de desaparecidos y desaparecidas. Dentro, digamos, del equipo del gabinete de Alberto, es un montón. No, o sea, es un montonazo, porque hay disputas de poderes, porque hay fuerzas que se contradicen y que disputan, y es cada logro que vamos teniendo, nos tiene que poder potenciar para ir por más, pero poder hacer balances positivos de cada uno de esos pasos, nos pasa solo con la legislatura, Gaby. Vivimos con contradicciones nosotras. Del momento que tomamos, ¿por qué? Porque obviamente no nos gusta que nos den órdenes, porque somos una agrupación feminista, que nosotros no estamos dirigidas por varones, que todas nuestras referentes son mujeres, que tenemos una forma muy horizontal de construcción, de discutir la política, qué hacemos, qué dejamos de hacer, los tiempos. Y de repente hay cierto orden. Y. Qué bien. Es simbólico lo que digo, ¿no? Pero y eso llevalo a tener que dar claro. Discusiones. Nosotros entramos con discusiones como la 7722, el presupuesto, endeudamiento, Girsus, o sea, un montón de cosas que y todas las responsabilidades y presiones ante eso, ¿no? Y nosotros lo primero que decimos es que debemos ser consecuentes y coherentes con nosotras mismas de lo que somos. Nosotros no podemos ser otra cosa. ¿Cómo? Sí, hace 20 años que claro. Somos esto, ¿no? Que no ahora nos mantuvimos otra cosa. Totalmente. Bueno, pero como de repente ve que esas presiones están de todos lados, uh-huh. Como las presiones de quien cree que te va a convencer de otra postura, y están quienes creen, quienes tienen mucha desconfianza, y ven muchos enemigos y enemigas al lado. Uh-huh. Pero ¿cómo? O sea, ¿por qué de repente dudas de mí? Si porque ahora soy diputada. Está bien, yo lo pienso así, porque yo digo, no tengo por qué ser otra cosa. Pero para las personas también esa carga negativa. O sea, está la carga positiva y la carga negativa. Es decir, que porque sos diputada, ahora ya hasta te corrompiste. Claro, o no pasaste sé. Pasaste a otro lado, a otro bando. Eso, bueno. Me parece que también hay que replantear todo eso. También como nosotros sacamos la legislatura afuera, empezamos a hablar nosotros mucho de la legislatura, de eso que no se habla. Es decir, no se puede presentar proyectos ahora, se pueden presentar a partir de mayo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo nos apropiamos de la legislatura? No es mío ese lugar. Entonces hay que hablar más de la legislatura para que nos apropiemos y que veamos qué podemos hacer dentro de la legislatura porque es del pueblo. Y es con el pueblo. Laura, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gaby.